Al sonido del tambor, el cultivo de cosechar, el combate de esta vida. No escucho, más fuerte las manitos arriba. Todas las manitos arriba, haciendo el pasito de la onda sabanera. Al sonido del tambor, el cultivo de cosechar, el combate de esta vida. Con su baile sabanero, el matador. Y toda la gente con las palmas en alto. ¡Cumbia! ¡Cumbia! Yeah. ¡Así! ¡Así! ¿Y a dónde están las palmas? ¡Arriba! ¡Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas! ¡Eh! ¡Así, sí, sí! Caminando por la senda del matador con fortaleza, porque se siente matador, el cultivando la madre tierra. Él dice que no puede todo con su raza. Va mirando hacia las lamas para combatir toda la tierra. Al sonido del tambor, el cultiva y cosecha, el combate de esta vida. Con su buen sabanero, dice, al sonido del tambor, el cultivo y cosecha, el combate de esta vida. Con su buen sabanero, el mandador. Y en las tribunas haciendo palmas arriba. Yes, yeah, yeah. ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¿Y dónde están las palmas en alto? Yeah, yeah. Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, yeah. Va caminando por la senda del matador con su familia, con el sombrero de costado, haciendo alarde de su grandeza. Sangre de padre colombiano y con prodigio de esa tierra. Suena guacharacas y timbales que tocarán de carnaval. Dice al sonido del tambor, el cultivo y cosecha, el combate de esta vida. Con su baile sabanero, al sonido del tambor, el cultivo y cosecha, el combate de esta vida. Con su baile sabanero, el matador. Yeah. ¿Y a dónde están las palmas, las palmas? Avante, avante, el mega recital.